extrañes cuando al final ninguna puerta se abre. Y yo sé bien, te veo y lo noto, te falta la luz en los ojos. Ya no miras de frente, si está la suerte ya te ha dado la espalda. Yo sé bien, te veo y lo noto, te estás hundiendo poco a poco. No vuelvas a fallar, te expones a perder la razón de a pocos. Basta ya de fingir. Y me extrañas cuando lloras, no me mires así que todo se te nota. Y yo te entiendo, pero lo siento, pues tu recuerdo solo llevo el viento. Y me extrañas cuando lloras, no me mires así que todo se te nota. Y yo te entiendo, pero lo siento, pues tu recuerdo solo llevo el viento. Te expones a perder la razón de a pocos. Basta ya de fingir. Y me extrañas cuando lloras, no me mires así que todo se te nota. Y yo te entiendo, pero lo siento, pues tu recuerdo solo llevó el viento. Y me extrañas cuando lloras, no me mires así que todo se te nota. Y yo te entiendo, pero lo siento, pues tu recuerdo solo llevó el viento.